soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Se me escucha algo? Creemos que sí. Sí, ¿no? Se escucha bien, muy bien. ¿A mí se me escucha? Había arrancado así como, hola, buenas noches, parecía Tinelli en un momento, pero no, esto es Latido Americano, señores y señoras. Aquí estamos como todos los viernes de 19 a 22 horas acompañándolos, recorriendo la actualidad, la historia, la cultura de América Latina desde Moreno, desde la provincia de Buenos Aires. Y hoy aquí en el piso estoy yo, Leonardo Smerling, y también Martín Raffo. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, buenas tardes, como ustedes quieran ya o prefieran, oscuro. Que el saludo corresponde, pero bien, todo bien, por suerte. Sí, ya está oscuro. Hoy está nublado, se fue nublando la tarde y nos llegó ya la oscuridad aquí en Moreno. Hoy no tenemos a nuestro compañero Guillermo Schneider, está nuevamente con sus eclécticos tocando por allá, por Zona Norte, por Tigre está hoy. Después les vamos a pasar bien el chivo. Deberíamos pasar algún tema de los eclécticos aquí en Latinoamericano, al menos no lo tenemos presente en su beta periodística e historiadora, pero sí en la beta musical de nuestro compañero, ¿no? Sí, de alguna manera. Creo que no tienen nada grabado, por eso es que no tenemos nada. Bueno. Pero bueno, son un grupo que hace poco se ha formado, pero que, bueno, están tocando muchísimo allí por la zona norte de la provincia del conurbano. Del otro lado, en la operación técnica, está Cecilia D'Amico, también musicalizadora y responsable de la columna de cultura de Latido Americano. Así está conformado este grupo, este equipo, además de varios de los columnistas, Víctor Vuelta, Cecilia Aniston, haciendo sus columnas. Hoy tendremos a Cecilia, ¿no? Así es, estará con nosotros hablándonos y acercándonos lo que es el primero de mayo en América Latina desde una perspectiva de análisis, como ella en su carácter de socióloga siempre trata de aportar, o al menos lo va a hacer, digo, porque hasta ahora lleva una columna, esta será la segunda, durante todo este año, donde vamos a tratar de pensar este... Sí, la tercera ella. Lo que pasa es que una yo no estuve. Mirá, claro. Qué egocéntrico lo mío. Es cierto. La segunda que voy a presenciar yo. Será. Muy bien. Bien, la tercera. Vamos a hablar sobre el primero de mayo y vamos a tratar de encarar, al menos Cecilia va a proponer, encarar un análisis de la situación de los trabajadores o cómo pensar la clase trabajadora en América Latina y quiénes fueron aquellos teóricos que intentaron pensar la particularidad y la especificidad de la clase como tal en la región. Sí, interesante el aporte. La otra vez, en la columna anterior, fue muy interesante esta división en bloques que hizo de el territorio latinoamericano en cuanto a las características que existe tanto de la producción como de el trabajo y las organizaciones que se han dado a los trabajadores en cada uno de sus territorios. Hoy la tendremos aquí con nosotros a Ceci Einstein para justamente continuar analizando la situación de los trabajadores, ahora en el caso de la fecha que nos trae, que es el primero de mayo, que le podemos decir feliz día para todos los que y todas los que estuvieron festejando, recordando, analizando en estos días. Y marchando, ¿no? Porque ayer se hicieron dos movilizaciones, una que estuvo en Plaza de Mayo y la otra que estuvo en la Plaza de los Dos Congresos, las expresiones de izquierda. El peronismo ya hace rato que no toma esta fecha como una fecha, siempre la tomó e intentó reivindicar una fecha que fue de lucha como una fecha de festejo. Al menos eso hizo Perón entre 1945 y 1955. O sea, hizo una reconversión de lo que fue la histórica fecha de lucha de los trabajadores. Pero desde hace rato ya el peronismo no toma esta fecha y siempre es la izquierda la que está presente mostrando y analizando lo que significa la situación de la clase trabajadora, tanto organizativamente como objetivamente. Este año no fue la excepción y estuvieron allí en Plaza de Mayo y en la Plaza de los Dos Congresos. No son los únicos que marcharon, hay que ver si nos puede definirlos como trabajadores, esta es una vieja discusión, pero en Bolivia hubo manifestaciones, no por el primero de mayo, esto comenzó ya en el mes de abril a partir de la presentación de un anteproyecto de ley para descolonizar y eliminar la discriminación de la institución de las Fuerzas Armadas. Hubo muchísimas movilizaciones con apoyo de amplios sectores de la sociedad boliviana, particularmente por la ciudad de La Paz, pero también en otras ciudades del interior. Hubo una reacción por parte del gobierno que desplazó a más de 700 militares. Recordemos, no son los sectores más la pirámide militar, digamos, de la parte de arriba de la pirámide militar, sino justamente los suboficiales, los de más bajo rango, los soldados rasos, como se dice. Sí, quienes estuvieron marchando, manifestándose y exigiendo al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que se termine el racismo dentro de una de sus instituciones más históricas, que son las Fuerzas Armadas, también históricas en cuanto a sus niveles de racismo. Vamos a estar charlando, vamos a estar conversando, tratando de contarles y reflexionando sobre qué significa y qué significó estas movilizaciones. También, bueno, la reacción por parte del gobierno, que primero los señaló como golpistas y después se sentó a negociar. Durante la semana que pasó, aquí en FM Moreno, en la radio, se trabajó mucho el caso de una chica de 13 años que se acercó hasta el Hospital Mariano Luciano de la Vega para interrumpir su embarazo, teniendo en cuenta que había sido producto de una violación y esto la enmarcaba en los motivos por los cuales está despenalizado el aborto en la Argentina. El hospital se negó a hacer esta práctica por diferentes excusas que ya se han trabajado bastante aquí en esta radio. En particular, nosotros en Latinoamericano intentamos de vez en cuando los temas nos lo permiten, tratar de abordar situaciones que se debaten y que están muy presentes aquí en nuestro partido desde un punto de vista regional, desde la situación latinoamericana. Por lo tanto, vamos a tratar de pensar qué pasa en América Latina con el aborto legal, seguro y gratuito. Qué pasa en América Latina con el aborto no punible, que fue el caso de la chica esta de 13 años que se acercó al hospital de Moreno. Para esto vamos a estar conversando con Alicia Cacopardo. Ella integra la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además es doctora ginecóloga y tiene muchos conocimientos sobre esta temática, y por lo tanto vamos a tratar de estar pensando con ella lo que podemos aportar como debate. ¿Qué pasa en América Latina con la legalización del aborto? Vamos a tener también nuestra columna de cultura, como tenemos casi todos los viernes. Hoy no tendremos de historia porque no está... Bueno, en realidad sí la vamos a tener, la de historia, pero después les contamos. Primero vamos a ir a la de cultura, vamos a charlar sobre el Festival Mandinga, este festival de la cultura africana aquí en América Latina. Comienza hoy, allí en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, hasta el día domingo. Vamos a charlar porque va a haber talleres, recitales, cine, danza, fotografía, debates y muchísimas actividades gratuitas interesantes para hacer también durante el fin de semana y acercarse a todo lo que es la cultura afrodescendiente aquí en América Latina, particularmente en nuestro país. Dijiste que vamos a tener historia a pesar de la ausencia de nuestro compañero Guillermo Schneider. Francisco Álvarez estará reemplazándolo. ¿Quién es Francisco Álvarez? Bueno, Francisco es militante del Frente Popular Darío Santillán, corriente nacional, y es miembro de la Coordinación Política Pedagógica de la Escuela de Formación José Carlos Mariátegui. Y con él vamos a estar hablando de Raúl Sendic. No va a estar presente acá, va a ser un contacto telefónico, porque el pasado 28 de abril, hace muy poquitos días, se cumplieron 25 años de su desaparición física. Para que tengamos un primer acercamiento a esta figura, que es uno de los grandes militantes históricos de América Latina, fue uno de los fundadores del movimiento Tupamaros. Y también fue uno de los que más bregó por la unidad de la izquierda uruguaya. Por lo tanto, también está allí en los antecedentes de la fundación del Frente Amplio Uruguayo. Una figura emblemática, nodal y muy importante para la historia de las luchas populares en América Latina y particularmente de nuestro país vecino Uruguay. Y este es un año de elecciones en Bolivia, que también se engloba lo que hablábamos hace un ratito sobre los militares allí. Elecciones en Colombia dentro de muy poco tiempo, elecciones en Brasil, elecciones, se me está escapando otro país, pero uno de los que va a tener elecciones este domingo es Panamá. Un país que no deja de ser realmente importante en términos económicos por el canal de Panamá, pero también en términos políticos. Sus posicionamientos en los últimos tiempos han sido bastante singulares, podemos llamarlo así, en la crisis que se desató en Venezuela, por ejemplo. Vamos a contarte quiénes son los principales candidatos que se presentan este domingo a las elecciones presidenciales. También se estarán eligiendo diputados, congresistas allí en Panamá. Vamos a hacer un pequeño informe para contarte qué va a pasar este domingo en uno de los países que no por pequeño deja de ser muy importante, particularmente por el tema del canal. Bien, no tenemos libro todavía. No tenemos libro todavía. Aún hemos sorteado, estuvo la semana pasada el oyente que se ganó el libro Sudeste de Haroldo Conti, pero todavía estamos ahí viendo cuál va a ser el próximo título. Como siempre, los invitamos a comunicarse con Latinoamericano, con FM Moreno, para aportar ideas de cuál puede ser el próximo sorteo. Por lo general, intentamos, o al menos este año vamos a tratar de ser más sistemáticos por nuestra parte, de un libro de literatura, un libro de teoría política, de análisis político-social de América Latina. Por lo tanto, vamos a rumbear por este segundo. Al menos nosotros, tal vez hay algún aporte extraordinario ahí que nos ilumine, que nos muestre un camino que nosotros desconocemos. Por lo tanto, también es una opción de que los oyentes aporten, ¿no? Estamos esperando su llamado, su mensaje de texto, su comentario en las redes sociales. Lo pueden hacer a través de todas esas vías. Si quieren enviarnos un mensaje de texto, como ya hizo Javier, que nos deseó un buen programa y que sigue estando en la lista, sigue perseverando en la lista por el libro, lo pueden hacer al 15 33 68 00 99. Recuerden que también nos pueden llamar al teléfono de línea 0237 si nos estás escuchando desde otro partido que no sea el de Moreno, 466-6559. En Facebook nos encontrás como Latido Americano, así todo junto. En Twitter, igual. Igual. Y también poniendo Latido Americano, pero agregándole @fmmoreno.com.ar, así te puedes comunicar vía mail. Muy bien, esto es Latido Americano en este viernes 2 de mayo del año 2014. Vamos a empezar a escuchar un poco de música de nuestro continente. Cantoras de Urindia siendo Maudé. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Irnos hacia Panamá, este país centroamericano. Es interesante siempre recordar la historia del país que era parte de Colombia y que se creó por una necesidad económica de hacer ahí un canal, y como no se conseguían los votos en el Congreso, lo que se hizo fue desde los Estados Unidos y Francia generar una escisión de Colombia e inventar el país de Panamá para hacer ahí un canal. Nunca está de más, me parece, recordarlo a este pequeño detalle también para entender la historia que ha tenido al ejército norteamericano instalado en ese lugar durante un siglo, como para comprender también siempre es importante. Sin embargo, el gobierno anterior, al que está actualmente terminando, tenía bastante cercanía con los procesos progresistas. Siempre tenemos problemas para nombrarlos, ¿no? Pero bueno, pero tenían acercamiento, por ejemplo, con el ALBA, con Petrocaribe, y Martinelli, el actual el actual presidente asumió haciendo una campaña donde decía vamos a deschavizar a Panamá. Fue uno de sus principales eslogans con los cuales llegó al gobierno. Lo que va a suceder ahora, este día domingo, es que 6 partidos van a estar presentando sus candidatos para que cerca de 2,5 millones de panameños elijan al futuro presidente, pero además de presidente y vicepresidente, también a diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes y algunas otras figuras locales. Son, decíamos, 6 los principales partidos: el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Popular, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, el Partido Panameñista, Cambio Democrático y Frente Amplio por la Democracia. Hay 3 candidatos que están peleando por el primer puesto: Arias, del oficialismo, del Partido Cambio Democrático; Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático; y Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista. Vamos a recorrer, si les parece, algunos de estos candidatos como para conocerlos y escuchar algunas de sus posiciones que han tenido en los últimos días. Genaro López pertenece al Frente Amplio por la Democracia, es un líder histórico del sindicalismo, vocero latinoamericano del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción. En el año 2011 hubo organizaciones sociales que están en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos que deciden conformar un instrumento político, al estilo de lo que es el Movimiento al Socialismo en Bolivia, que desde el sindicalismo construyen un instrumento político. Este fue el Frente Amplio por la Democracia. Así, Genaro López definía alguna de sus posiciones respecto al rol del Estado. Aspiramos a un país donde produzcamos los alimentos que consumimos y a precios accesibles. Queremos un país de recuperar el Estado, o que el Estado juegue un papel importante en las actividades económicas que tiene que jugar todo Estado en cualquier parte del mundo. Un Estado que alcance la soberanía y la autodeterminación. Ustedes podrán imaginar, en el caso de Genaro López, no tiene realmente muchas posibilidades, al menos así se habla desde las encuestas, de llegar a la presidencia de Panamá. Uno de los que sí tiene es el candidato del oficialismo, José Domingo Arias, de la alianza que se conformó entre Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Es economista y, imagínenselo, empresario. Fue viceministro de Comercio Exterior, también de Vivienda, y ministro de Vivienda de la administración de Martinelli. Renunció a su cargo para presentarse a presidente. Es famoso por ser un accionista y uno de los mentores de la empresa Industrias Modernas, una empresa panameña que tiene presencia en 12 países y fabrica ropa interior. Desde ahí ha hecho su fortuna y ahora quiere llevar estas mismas ideas hacia el gobierno de Panamá. El presidente Martinelli también es un empresario que viene de abajo hacia arriba. De eso adoptamos o tenemos el concepto de la visión, de los planes estratégicos, de lograr objetivos en función de saber muy bien a dónde queremos llegar, fijar metas, elegir el equipo adecuado. Pero lo más importante del todo, poner los intereses del pueblo primero. Cuando tú pones estos intereses por delante y logras implementarlos en función de un plan estratégico y una visión que tenía el presidente Martinelli cuando inició su gobierno, nosotros vamos a continuar por la misma senda. Bueno, tratando de llevar las ideas empresariales al gobierno, ¿sí? Algo que ya se viene viendo desde hace muchísimo tiempo en Panamá, no es que es una novedad. Otro de los que tiene posibilidades es Juan Carlos Navarro, del Partido de la Revolución Democrática. No le tomen demasiado en serio la palabra revolución. Es, además de político, empresario. Y fue alcalde del Distrito de Panamá entre 1999 y el año 2009. ya intentó llegar a la presidencia, quedó en segundo lugar junto con Balbina Herrera en las presidenciales del 2009, donde ganó Ricardo Martinelli y se convirtió en presidente de Panamá. Así hablaba Juan Navarro. A mí me parece que se puede hacer mucho más haciendo las cosas con mayor transparencia, llevando todas las obras públicas a licitación. A mí lo que me interesa es que Panamá pueda avanzar en los próximos años, nuevamente, manteniendo todo lo bueno, cambiando lo que está mal, y eso pasa, cambiando lo que está mal, por hacer un gobierno completamente transparente. El problema no es el proyecto político, el problema es la transparencia, la corrupción, ¿sí? Un amigo mío decía que transparencia es que nadie vea nada, algo transparente es algo que no se ve. Pero bueno, otros consideran que es que se vea, no sé, son diferencias de palabras. Otro de los candidatos de los que estamos hablando allí en Panamá se trata de Juan Carlos Varela, de la coalición del Partido Panameñista con el Partido Popular. A que no se imaginan de qué a qué se dedica Varela. Sí, es empresario, pero además fue vicepresidente durante el gobierno de Martinelli. Es alguien que viene de la misma alianza anterior que llevó al actual presidente al gobierno. Fue también ministro de Relaciones Exteriores, pero después lo destituyeron. Al suceder esto, hubo un quiebre en esa alianza entre el Partido Panameñista y el Cambio Democrático, dirigido por Martinelli, y ahí es donde se dividen, se separan. En su momento él quería ser presidente por el panameñismo, pero esta alianza lo puso en el lugar de vicepresidente, y bueno, ahora se inclinan nuevamente a presentarse para la primera magistratura. Vamos a implementar controles de precio de emergencia para terminar con la especulación en los alimentos que está afectando a la población. Y es la razón por la cual nos están atacando. Lo que pasa es que aquí hay una especulación muy fuerte en los alimentos y cuando uno toca el tema enseguida atacan a la persona. Que aquellos que están detrás de esta especulación, que tienen una influencia directa en la campaña del candidato de gobierno, saben de que es un tema donde hay que poner orden y lo vamos a hacer. Esto fue un debate de más de 18 meses de equipos técnicos de la campaña, economistas, abogados, y al final concluimos de que era necesario. Lo raro de este empresario y ex oficialista y que viene de sectores empresariales, ¿sí?, de los mismos sectores ideológicos, es que está planteando la intervención estatal. Lo mismo que hace el primer candidato que nosotros estábamos escuchando, ¿sí?, cuando escuchábamos a Genaro López, que también hablaba de intervención estatal, algo que los demás candidatos en general les parece que es la mala palabra, la palabra prohibida. Habrá que ver qué es lo que sucede y cuál es su planteo en otros aspectos de la economía y la sociedad. Decíamos, presidente, vicepresidente, 71 diputados al Parlamento. Esto también es interesante. 66 de los que actualmente están en funciones en el Congreso panameño buscan la reelección. 43 pueden llegar a conseguirla, aunque empieza a haber, porque esto es una costumbre, se ve bastante, una tradición de larga data allí en Panamá, de que los candidatos se reelijan y se mantengan históricamente en su lugar, como sucede, digo, acá en la Argentina pasa lo mismo, hay gente que hace más de 20 años que está en sus bancas en el Congreso Nacional. El contexto en el cual se dan estas elecciones tiene que ver con dos huelgas muy importantes, una de los docentes y otra de los trabajadores de la construcción, que digamos tienen a su dirigente gremial como candidato, con lo cual hace entender que también hay un trasfondo político, pero que ha paralizado, por ejemplo, las obras en el mismo canal de Panamá donde se está ampliando. Ese es el espacio donde, el contexto, quería decir, en el cual se dan estas elecciones. Habrá observadores internacionales, obviamente, como suele suceder, en este caso de la OEA, con 56 expertos y observadores internacionales. El lunes sabremos, conoceremos seguramente cómo ha ido esta elección y quién finalmente, qué empresario, vamos a decirlo así, qué empresario va a estar al mando del gobierno panameño. Conociendo los antecedentes de Panamá, la historia de Omar Torrijos, cómo nace el país, ¿no? ¿Puede otro gobernar Panamá?

contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde de la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano. Horas 40 minutos, seguimos aquí en Latido Americano, recorriendo lo que sucede en América Latina desde Moreno, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Hay gente que nos escucha desde fuera de la Argentina, así que les mandamos también un saludo muy grande desde aquí. Algo que sucedió en nuestra región hace apenas unos días tiene que ver con la situación de una niña de 13 años que fue abusada por su padrastro. De ese abuso resultó un embarazo obviamente no deseado. Se hizo la denuncia correspondiente, sin embargo no hubo un trabajo desde los sectores judiciales, ni policiales, ni de salud, para tratar de interrumpir ese embarazo, esa gestación. Y hubo una lucha después muy importante desde los organismos de defensa de los derechos de las mujeres para justamente tratar de que se lleve a cabo, algo que desde el hospital de Moreno fue negado, según decían, porque había superado las 22 semanas de gestación. Sí, este hecho se da en un contexto en el cual en América Latina el debate en torno a la despenalización del aborto viene creciendo, tal vez no como uno quisiera, pero hay que reconocer que el caso de Uruguay, el caso de México e incluso ahora la decisión del gobierno de Bachelet de impulsar una nueva ley de salud sexual y reproductiva, dentro de la cual se legisle la despenalización del aborto en uno de los países donde esto es uno de los países más retrasados en este aspecto, son puntos que dan a entender que este debate se está instalando cada vez con más fuerza en la región. Para hablar sobre este tema, estamos comunicados con Alicia Cacopardo. Vamos a presentarla formalmente y ya hablamos con ella. Ella es doctora ginecóloga, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Alicia Cacopardo, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde aquí, desde FM Moreno. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Los escucho, sí. Perfecto. En primer lugar, ¿estás de acuerdo con lo que decíamos en la introducción, que en América Latina está avanzando el debate sobre la despenalización del aborto? Bueno, yo pienso que sí, fundamentalmente por el avance importante del año pasado de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, uh-huh. Que había sido hace 3 años, ya habían tenido la ley, que fue vetada por el presidente Tabaré. Ahora, pienso que son el atraso que tenemos en América Latina con respecto a Europa, América del Norte, países de Asia, es impresionante, porque hay lugares donde son 40, 50 años que el aborto está legalizado. Uh-huh. Evidentemente, son pasos, aparte también hace 3 años de lo de el Distrito Federal en México, importante. Porque acá tenemos solamente estos lugares que dije, más Cuba y Guyana, y nada más. Ay, Puerto Rico, pero Puerto Rico porque pertenece a Estados Unidos, es como... Claro, es como un estado que lo legisló particularmente, ¿no? Sí, no, por eso. Ajá. Bueno, y ahora estamos así luchando con cosas que ya están desde el año 21 puestos en el Código Penal, que es el aborto no punible, y todavía, a pesar de del fallo tan importante de marzo del 2012 de la Corte Suprema de la Nación, que aclaraba perfectamente lo que estaba claro, pero no lo entendían así, que el aborto por violación es no punible, siguen dándoles vueltas cuando se presentan en los hospitales. Uh-huh. ¿Mm? Sí. No siempre, pero mayormente. Y los médicos son los que se en general ponen las trabas, ¿no? Sí, está esta figura de objetores de conciencia, que es lo que aparece permanentemente al momento en el cual hay una mujer decidida a interrumpir su embarazo, hay un entorno que acompaña a que lo hagan, incluso muchas veces hay también organizaciones que presionan para que suceda, y sin embargo esta figura va en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de lo que el Código Penal mismo dice, ¿no? Claro, de objetores de conciencia es como que es claro que no puede nunca ser institucional, sino es individual y tiene que estar reglamentado. En general en todos los países hay objetores de conciencia, pero siempre tiene que haber, si la dirección del hospital, el Ministerio de Salud tiene que tener los médicos para que lo realicen, que si no puede ser que no se realice. ¿Mm? Uh-huh. Igual hay grandes discusiones con respecto a la objeción de conciencia. Ajá, ¿cómo cuál es? Porque en definitiva es para cosas de las mujeres nada más la objeción de conciencia. No quieren poner el DIU, no quieren hacer esterilización, no quieren hacer abortos, bueno. Uh-huh. Está bien focalizado para el lado de las mujeres. Como en otros temas tan sensibles como es el tema de la despenalización del aborto, el aborto seguro, legal y gratuito, muchas veces se habla de que si se legisla a favor, o sea, si el Estado está despenaliza esta práctica, la misma se va a multiplicar. ¿Cómo es el caso de países como Uruguay y México, donde finalmente se legisla en esa orientación, si efectivamente sucede lo que dicen que va a suceder, de que se multiplican los abortos? Bueno, en todos los países que se ha legalizado ha disminuido, porque es todo que ha disminuido la cantidad de abortos, porque hay una, como si digamos, francamente se llega a los hospitales, se aborta y se explica los distintos métodos anticonceptivos, hay una mayor accesibilidad a los métodos anticonceptivos. O sea que eso es una de las tantas cosas falsas que dicen. Lo mismo que si el aborto se despenaliza, se legaliza, es para que cada mujer decida, no es porque a nadie la van a obligar a abortar. Es decir, que se considera lo que es un pecado para la religión católica, porque viene por ese lado las trabas, es un pecado, pero no se puede legislar sobre los pecados. Estos son no se puede decir que un pecado es un delito. ¿Mm? Bueno. Justamente sobre este tema, ¿qué tal? Leonardo Smerling te habla, ¿cómo estás? Sí. Justamente en ese aspecto, ¿cuál es el rol que lleva adelante las iglesias, no solo la católica, también la evangelista, que tiene mucho peso en varios países, particularmente de Centroamérica? ¿Qué rol han estado jugando? Ay, no escucho. Bueno, no, en general, las religiones, no todas, ¿no? Pero en general sí se oponen y están continuamente hablando como el derecho de la proteger la vida, como que la vida, la única vida que existe es la del embrión en desarrollo y no la vida de las mujeres. Es así, y por eso yo pienso que en América Latina, que es como un baluarte, digamos, que es lo que le queda a la Iglesia Católica como más importantes, que dice que tienen los fieles, es el lugar donde más cuesta llevar adelante conseguir este derecho, ¿no? El derecho a decidir, que falta a las mujeres en casi toda América Latina. ¿La elección de un papa latinoamericano generó algún tipo de crecimiento en esas presiones o no ha cambiado demasiado? Y realmente no sabemos, pero siempre se opuso, bueno, a la Iglesia sí, y en la voz de Bergoglio también, como se oponía al matrimonio igualitario, bueno. Y la Iglesia en eso no ha cambiado. Y bueno, pero igual la Iglesia tiene el ejemplo. El Vaticano, 1978 en Italia, con el Vaticano ahí en Roma, se consiguió la legalización del aborto con un plebiscito que ganaron, se ganó. Desde ese momento hay aborto legal, y tiene con el Vaticano ahí. O sea que sí, evidentemente, ellos van a presionar siempre en contra, sí. Estamos conversando con Alicia Cacopardo, ella es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Alicia, contanos un poco cómo surge la campaña y qué actividades se están realizando en estos momentos. Bueno, la campaña hace muchísimos años, 20, 25 años, que se empezó de a poco a hablar de aborto, a juntar firmas por la legalización del aborto. Hasta que en el 2005 se logra reunir a un montón de organizaciones de mujeres y organizaciones sociales, de universidades, distintas comisiones, y se puede hacer en casi todo el país en el 2005. Y ahí comienza la campaña y ahí empieza un gran avance en el conocimiento de este derecho que falta, y se presentó por quinta vez un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que primero lo presentamos solo la campaña, después al otro año ya tuvo muchas firmas de legisladores y ahora tiene más de 60 firmas de legisladores de todos los partidos menos el Frente Renovador. Y bueno, pero no se trata. O sea que se va presentando porque cada dos años cae, pero ni siquiera se trata en comisión. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para ver si este año se puede tratar, y aparte se hacen juntadas de firmas para que la gente apoye que se trate. Y con eso, con mucha recepción, bueno, se hacen este tipo de movidas en todo el país. Y ayudando y viendo todo esto que pasa con los abortos ya legales y permitidos que nos da el Código Penal. Alicia, una pregunta quizás como para intentar entender cuál sería la diferencia entre aquellos países que han logrado despenalizar el aborto con respecto a aquellos que todavía no lo han logrado. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden llegar a ver en cuanto a si tiene que ver con la fuerza que tienen los sectores que están en contra de estas prácticas, si tiene que ver con una mayor organización de los sectores que defienden los derechos de las mujeres? ¿Por dónde pasaría, te parece a vos, la diferencia? Pero la diferencia de lo que pasa si teniendo una ley o no teniendo la ley. Claro. O sea, la diferencia fundamental es que no hay más, prácticamente disminuye drásticamente la mortalidad materna, porque la mayor parte de las muertes de las mujeres es por aborto, hecho en malas condiciones. El aborto, en los lugares donde es legal, no hay muerte por aborto, no existe. Es una práctica totalmente sin ninguna complicación. Es una diferencia en salud impresionante. Por eso, los primeros países que lo hicieron, como Suecia, Gran Bretaña, lo tomaron como una cosa de salud, para mejorar la salud, y fue así, es una cosa que cuando hay se legalizara el aborto, ese ministro de salud de ese momento va a quedar en la historia, porque al otro año tiene un cambio en las estadísticas infernales, las estadísticas de mortalidad materna. Alicia, muchas gracias por esta comunicación con Latinoamericano, por ayudarnos a comprender la situación, bueno, de esta problemática de las mujeres y del conjunto de la sociedad en América Latina, aquí en la Argentina. ¿Sí? Bueno, está. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, muchas gracias. Conversábamos con Alicia Cacopardo, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Algunos datos, si tenemos uno o dos minutos para completar, que tienen que ver con lo que pasó, lo que tal vez resaltaba Alicia Cacopardo, en aquellos países donde finalmente se despenaliza la interrupción del embarazo. En México, el índice de abortos inducidos es de 33 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Aproximadamente ese es el número. Una de las cosas que fueron cambiando en ese país desde que se despenalizó la práctica es que después de 7 años, la red de hospitales y centros de salud atendieron casi 200.000 mujeres. Previo a la reforma aprobada en esta ciudad, se registraron 55.656 hospitalizaciones de mujeres por abortos inseguros. Tales interrupciones representaron la tercera causa de muerte materna en la capital, con 202 mujeres fallecidas entre 1999 y 2004. Se estimaba que el costo total de abortos inseguros era de 29 millones de pesos al año. Actualmente, el 85% de los servicios en la capital se han realizado con medicamentos y no se han reportado muertes, como resaltó recién Alicia. En Chile decíamos que se está discutiendo una ley de salud sexual reproductiva, porque muchas veces uno se queda en debate respecto al aborto sí, aborto no. Y la mayoría de estos países, tanto México como Uruguay, y lo que intenta impulsar el gobierno de Bachelet en Chile, al menos como debate, y que luego se lleva adelante en el Congreso, es una ley de salud sexual y reproductiva, dentro de la cual, por supuesto, hay que discutir la despenalización del aborto. ¿Qué significa esto? Que la sexualidad de las mujeres y el tema del embarazo se piense de manera integral, donde acercarse a un centro de salud no necesariamente sea acercarse a realizar un aborto, sino primero acercarse a tener una contención por parte del Estado, por parte de profesionales de la salud, para ver en qué condiciones llega esa mujer, de dónde proviene, cuál fue el origen de su embarazo, tener una mirada integral del tema y a partir de ahí acompañar a esa mujer a realizar una intervención, una interrupción de su embarazo, si es que así ella lo decide. Sí, es interesante ver cómo en América Latina se da esta contradicción, donde aquellos que están por las libertades individuales, dicen ellos estar por las libertades individuales, que políticamente, sin embargo, no permiten la libertad individual de la mujer de poder decidir sobre su propio cuerpo. ¿Sí? La libertad individual termina en el cuerpo de la mujer, podemos decirlo de alguna manera. Porque los valores de quienes pregonan la libertad individual parten por la libertad de mercado y continúan por el patriarcado, como eje de esa libertad de mercado también, donde la mujer nada más es un eslabón más en un sistema reproductivo y productivo, que su lugar pasa a ser la casa en muchos casos, explotación laboral en otros, ojo, explotación laboral pero no embarazada. Porque cuando estás embarazada dejas de ser explotada, o al menos te pasan a otro lado. Y al mismo tiempo, si está en el lugar reproductivo, por lo tanto, quien decide sobre ese lugar sigue siendo el patriarca, sigue siendo el hombre. Quienes son los que digitan el libre mercado, ¿no? Esa es la situación en América Latina. Moreno está en América Latina y también aquí vivimos esa realidad, donde también a veces depende de la posición de algún médico o algunos sectores para llevar adelante o no

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. En La Paz, 19.7 minutos, temperatura 14 grados, humedad 21%. Bolivia designa al expresidente Carlos Mesa para explicar la demanda marítima con Chile. El exmandatario es quien tuvo que renunciar ante la presión popular en la llamada Guerra del Gas de 2005. Mesa tendrá la responsabilidad de explicar la posición boliviana ante los foros internacionales. Se sumará al equipo con otros exmandatarios que llevan adelante la demanda marítima histórica de los bolivianos. Dos semanas atrás, Evo Morales presentó la memoria de la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ubicada en Holanda. Bolivia intenta que Chile se siente a negociar de buena fe una salida soberana al mar Pacífico por un trecho de los 400 kilómetros de costa que resignó en 1879 cuando tropas chilenas invadieron su puerto de Antofagasta. Avanzan las conversaciones entre Cuba y la Unión Europea. Las tratativas buscan restablecer las relaciones políticas entre la isla y el bloque. En la primera ronda de negociaciones se trataron los aspectos organizativos de los diálogos que tendrán lugar en Bruselas y La Habana. La principal traba en las relaciones entre las partes es la llamada posición común. Esta postura de la Unión Europea condiciona sus vínculos con La Habana desde 1996 a los avances en materia de derechos humanos, según la mirada del bloque. Sin embargo, en febrero de este año, los cancilleres europeos aprobaron el inicio de las negociaciones para lograr un acercamiento con la isla. Agricultores colombianos intensifican, perdón, ¿estás bien? Ya lo saco. Agricultores, empiezo de vuelta, ¿te parece? Dale. Bien. Agricultores colombianos intensifican paro y acusan al gobierno de incumplir promesas. Este martes se cumplió el segundo día del paro agrario que realizan miles de organizaciones del campo colombiano. La medida de fuerza se desarrolla a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Los productores agropecuarios acusan al gobierno de no cumplir los acuerdos. Según los campesinos, el gobierno no bajó los precios de los fertilizantes ni solucionó las deudas de los agricultores con los bancos. También están exigiendo que las autoridades controlen el ingreso de productos agrícolas importados y que se revisen los tratados de libre comercio que Colombia tiene con varios países del mundo. La hora en Bogotá, 18:09 minutos, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 57%. Juana tiene un novio y una amiga que la cuida y salen a pasear. Ya se hace de noche, suena el carnaval, los niños ya se cuelgan de los coches. Ella se divierte con un trago, un pasillito, vamos a guarachar. Ya empieza la rumba, pronto sonará aquella melodía que se escucha. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Juana tiene fama de quedarse hasta mañana cuando ya no hay más. Y se va arrollando, cantando se va el coro de los que se van marchando. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Si ya no hay nada que me quite la conga, ni las heridas ni el dolor del amor. Aunque la vida sea dura, esta vez Juanita cantará su coro así. Alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche ay, a bebele, triste, la conga se te sube a la cabeza. Ay, ay, ay, oh, bailele, la lele, yo ya Latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latinoamericano. Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Nace la ciencia, formando conciencia, en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la táctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados: rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos con lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos. Aquí estamos en Latinoamericano. Conspiración le pone una onda a este bloque. ¿Viste? Sí. Conspiración, esta banda chilena que escuchamos varias veces aquí en Latinoamericano y que vamos a seguir escuchando, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, para esta música tiene que ver también con la columna que tenemos en estos momentos, ya que está sentada aquí en nuestra mesa Cecilia Aniston. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Aquí estamos para hablar hoy, 2 de mayo, sobre lo que tiene que ver con los trabajadores. Siempre venís a hablar sobre el movimiento obrero y los trabajadores en América Latina, pero como para entender de qué se trata cuando hablamos de los trabajadores hoy en día en América Latina. Claro, ¿no? Un poco lo que... Porque normalmente llega esta fecha y hay que hablar de los mártires de Chicago, ¿sí? De las luchas obreras y de la historia de las luchas obreras en nuestro país, principalmente en Argentina. Pero estaba pensando, ¿no? ¿Cómo se conmemora esta fecha en el resto de los países del continente? Y me preguntaba que, salvo excepciones, como puede ser Cuba, ¿no? O algún otro país, es como de convocatoria medio floja. Y es feo decir esto, pero un poco es así, ¿no? Se ha sumado Venezuela en el último tiempo, ¿no? Venezuela, que hace movilizaciones muy masivas. Sí, no estaba del todo segura, por eso no la mencioné. Sí. Pero de convocatoria floja. Digo, ¿por qué es de convocatoria floja? Entonces empecé como a hacerme preguntas sobre esto. Digo, bueno, en el imaginario prevaleciente, ¿no? Sobre el primero de mayo como Día de los Trabajadores, la figura del trabajador casi de una forma determinante es varón, es un trabajador manual, es un trabajador urbano y es un trabajador industrial. Hmm. Hay otros elementos, ¿no? Cuando hablamos del primero de mayo se evocan luchas obreras de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Que han tenido repercusión internacional, como fue el caso de los mártires de Chicago, y que se han desarrollado principalmente en los países industrializados, en Estados Unidos y en Europa. Sí, perdón, no, pero me quedé con esa imagen. Es verdad, uno piensa en un obrero, uno quiere agarrar... Digo, pensando en el diseño gráfico, por ejemplo. Uh-huh. Si uno tiene que hacer un afiche sobre un obrero... Es Carpani. Sí, el claro. El modelo de obrero, ¿no? Carpani, es manual, es varón. Claro. Manual, el overol, martillo, ¿no? Overol, el torno. Sí, sería como digo, el modelo que uno tiene, para mí lo gráfico siempre ayuda. El icono de un trabajador o de gente trabajando es un varón con una pala, digamos, haciendo un pozo. Ese es el modelo de persona-hombre trabajando. Claro. Y yo creo que por este motivo, a veces, en nuestro continente, nos da cierta incomodidad esta fecha, ¿no? Porque aparecen estas imágenes que primero, a veces, da la sensación que son en blanco y negro. Son esas imágenes, ¿no?, de las luchas obreras de los obreros inmigrantes que traían las ideas anarquistas, socialistas, sindicalistas de la Europa en plena ebullición, en plena revolución industrial, y que iniciaban las primeras luchas obreras en los centros urbanos de los países que tenían una incipiente actividad, ¿sí?, industrial. Y principalmente las desarrollaban en el marco de los servicios, ¿no? Trabajadores ferroviarios, trabajadores ligados a las economías y primarias exportadoras. Otra de las incomodidades que sentimos tiene que ver con esto, ¿no? Con la dificultad para que esta figura dé cuenta de la infinidad de composiciones, podemos decir, de ese mosaico que configura los mundos del trabajo en América Latina, que son mucho más diversos, son mucho más ricos que esta figura, ¿sí? Que si bien existió, es muy interesante, es muy importante de rescatar, la del obrero, afectado, por ejemplo, por la red de residencia de 1902, también es importante no perder de vista, sobre todo los que estamos en Argentina y no estamos acostumbrados a las realidades campesinas y las realidades rurales, que hay otra cantidad de mundos del trabajo muy importantes en la región que aparecen, cuesta representarlos, que cuesta invocarlos el primero de mayo. Sí, un campesino aparece como una persona pobre. Sí, digo, me pareció muy interesante sí, esto del imaginario. O la marginalidad urbana. Sí. Vamos sobre eso. Claro, digo, pero como una persona pobre, pero no como persona trabajadora, con derechos, con, digo, cuando uno piensa en un trabajador... Una mirada bucólica, ¿no?, de la vida campesina, sí, sí. Como que pertenece a una realidad natural, ¿no?, una realidad social, conflictiva, ¿sí?, en desarrollo, en cambio permanente, igual, al igual que las sociedades y las realidades urbanas e industriales. Igual en América Latina también el campesino está muy asociado a lo indígena, ¿no? Por supuesto que aún más afuera todavía de este modelo de obrero y de trabajador que está, claro, que está aunque contando. Muchas veces las caras de los obreros manuales también son indígenas. Claro. Así que es mucho más complejo y diverso de lo que creemos, ¿no? Algunos años antes de que se instaure el dogma neoliberal en el continente, ¿no?, se desarrollaron distintas corrientes de pensamiento críticas en América Latina. En este contexto muy fuerte de ascenso, ¿no?, de luchas sociales y populares y de luchas nacionales, que fue en los años 60 y 70. Menciono algunos nombres, tal vez los conozcan. Cardoso y Faleto, Ruy Marini, un brasilero, Baña Bambirra, Rodolfo Stabenhagen, Aníbal Quijano, Teodonio dos Santos, Juan Carlos Portantiero, González Casanova, podemos seguir mencionando más nombres, ¿no? Que de alguna manera han quedado como un poco olvidados durante los años 80 y 90, ¿sí? Y que ahora nuevamente se los empieza a rescatar. Estos autores, estos pensadores, estos investigadores, ¿no?, de distintos países del continente, se van a preocupar con mucha fuerza por comprender cuáles son las especificidades del capitalismo en las economías dependientes, ¿no?, desde una perspectiva siempre antiimperialista y anticolonial, pero también desde una perspectiva de clase. Y van a estar anclados todo el tiempo en esta tensión, ¿no?, entre apoyar proyectos nacionales, que tienen un carácter, vamos a decir, policlasista, o quedarse más ligados a las perspectivas, ¿sí?, de defensa del proletariado y de análisis de la lucha de clases. Ellos van a, inclusive van desde una perspectiva latinoamericana, van a lograr problematizar cierto enfoque marxista eurocéntrico, ¿sí?, más ligado a lo que fue el marxismo de la Tercera Internacional, el marxismo soviético, ¿no? Van a desarrollar una cantidad de conceptos muy interesantes para pensar estas sociedades. Y yo traje dos conceptos de esos, ¿no? Lo interesante es cómo estos tipos todo el tiempo tratan de dar cuenta, porque para los marxistas y para las derechas parece que los obreros y los trabajadores latinoamericanos estaban obstinados en no imitar los caminos que se habían seguido en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Era como... ¿Cómo es esto que los obreros tienen identidades nacionalistas y no son internacionalistas, como deberían serlo, ¿no? Entonces estos tipos desarrollaron una cantidad de categorías. Yo traje dos que me parecen interesantes. Una se llama la de colonialismo interno, ¿sí? Para que la conceptualizaron fundamentalmente Casanova y Stabenhagen, ¿no? Según esta perspectiva, ¿no?, de análisis, existirían importantes contradicciones entre los intereses de las clases obreras urbanas y de los trabajadores rurales, ¿no?, de las clases obreras rurales. Esto traería como bastantes dificultades, ¿no?, para que el movimiento sindical haga propias las luchas por las reformas agrarias que sí han impulsado los movimientos campesinos, y que esas luchas por las reformas agrarias son fundamentales para la transformación de las matrices productivas. ¿Estoy yendo muy rápido? No, sí. Vamos bien. Primarios portadoras y la desarticulación de las minorías dominantes en América Latina, que siempre están ligadas. Lo que sí, para ahí a ver si lo podemos entender. Bajamos. Sí. A ver si lo podemos traducir un poco. Sería algo así como, bueno, los trabajadores de industriales, uh-huh, o de las ciudades en general están muy lejos de cualquier tipo de trabajador rural, muy lejos, no geográficamente, sino lejos en términos sociales, culturales. Y al interior de las sociedades dependientes hay un colonialismo interno, así como hay un colonialismo, ¿no?, una relación colonial entre los países industrializados, centrales, y los países periféricos dependientes, al interior de los países periféricos también hay relaciones de poder y hay un colonialismo interno, ¿sí? Las regiones rurales terminan siendo de alguna manera colonizadas o teniendo una relación colonial con los centros urbanos donde están los trabajadores industriales protegidos con derechos, con mejores salarios, ¿sí? Sí, eso sería, digo, lo que sucede, lo que todos aquellos que hemos vivido en el interior se vive muy palpablemente, está dentro de la cultura, inclusive esto de, bueno, todo pasa en Buenos Aires, todo se decide en Buenos Aires, si algo sucede, sucede en Buenos Aires, y el resto del país, ¿sí? Todo el interior del país, hay un colonialismo interno ahí que se vive. Claro. Sería algo así. Parece lo más natural del mundo que los trabajadores rurales estén por fuera en Argentina de la legislación laboral, ¿no? La ley de contrato de trabajo los deja fuera. No son tienen su régimen especial, al igual que las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de casas particulares, y al igual que los trabajadores del Estado, que es por otros motivos. Pero esto también se refleja a nivel salarial, a nivel condiciones de trabajo, ¿sí? A nivel protagonismo en los espacios de incidencia política, ¿sí? En las democracias de estos países. Sí, ahí está otra contradicción de muchas personas que se reunían allá en la época de la 125 por la zona de los barrios nortes de la capital federal, que decían: Argentina es el campo, es el que genera mayor riqueza, pero cuando uno ve los trabajadores rurales son los más pobres en general y los que menos ganan y menos protección tienen. Claro, porque en ese contexto hubo una identificación no con los trabajadores rurales, sino con los dueños de las producciones, ¿no? Con los patrones rurales y con los productores medianos, a veces chicos. La otra idea muy interesante es la idea de marginalidad, ¿sí? Que ha llegado hasta nuestros días y que se relaciona en alguna medida con esa idea de la población sobrante que viene del marxismo, ¿no? Es decir, bueno, en América Latina hay una realidad. Somos una región conformada por países dependientes, donde las estructuras productivas fundamentalmente están orientadas a las economías, o sea, son economías primario exportadoras, ¿no? Con lo cual, en los centros urbanos se desarrollan con mucha fuerza los servicios y hay una diversificación productiva deficitaria, ¿sí? Y hay un desarrollo industrial acotado. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se extienden las fronteras agrícolas con formas extensivas de agricultura, con monocultivos, las poblaciones rurales, muchas veces vinculadas a pueblos originarios, ¿no? Muchas veces de pueblos originarios, migran a las ciudades, ¿sí? En busca de oportunidades de empleo, porque sus tierras son arrasadas y sus economías regionales son destruidas. ¿Qué sucede en los centros urbanos? Algunos son empleados en los servicios, pero muchos de ellos no van a ser absorbidos por esa industria, porque es una industria que no se ha desarrollado demasiado. Con lo cual se van a desarrollar grandes urbes, ¿no? En Latinoamérica, grandes ciudades, que van a alojar como cordones, ¿sí? Como conglomerados, como barrios que concentran esta población que se le va a llamar la población marginal y que es la que después va a ser protagonista en los procesos de desarrollo de nuevas economías informales, ¿sí? Hoy hablamos de economía social. En Argentina la experiencia de economía social es acotada en relación con experiencias de la economía social en otros países del continente, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Bolivia. No sé, ustedes deben conocer otras experiencias. Entonces un poco este concepto de marginalidad viene también a desmentir esta idea de que la clase trabajadora, la única clase trabajadora, es aquella que se desempeña en el marco de empresas, de grandes empresas capitalistas en centros urbanos. Existen otras formas distintas de trabajo, otras formas de organizarse de los trabajadores y que son, nos guste o no, ¿sí? Encajen o no encajen en el zapato de nuestra teoría de revolucionaria, son realidades que no pueden dejar de considerarse y son parte de la clase trabajadora de conjunto, ¿no? No sé. Muy bien, interesante porque nos permite ampliar un panorama partiendo de muchos preconceptos que a veces, incluso nosotros, siendo parte de este programa que hacemos desde hace 8 años, a veces creemos que no son debates que hay que dar, porque tal vez por estar tan cercanos a la realidad de América Latina, uno considera como trabajador a un indio que está arando un campo de coca en Bolivia, así como a un obrero industrial que está en el Distrito Federal de México, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se habla de trabajadores, es cierto que hay un imaginario social que está muy instalado, que tiene que ver con las tradiciones de la izquierda principalmente, donde efectivamente, ese obrero cocalero boliviano es difícil que sea considerado un trabajador. Incluso una empleada doméstica es muy difícil considerarla como trabajador y que tiene los mismos derechos por lo que luchaban los obreros de Chicago cuando pedían las 8 horas, ¿no? Por esa condición de trabajo. O un campesino. O un mismo campesino, claro. Que efectivamente tienen una realidad cotidiana muy diferente, pero no tienen más que su fuerza de trabajo para vivir. ¿Cómo poder entender o determinar esta cuestión del trabajador? Hay algunas categorías que vos estabas planteando, pero en alguna medida uno tiene que hacer recortes. Digo, a la hora de analizarlo y a la hora también de organizarse, no sé, una discusión que se ha abierto en los últimos tiempos, aquí en Argentina, ahora también sucede, por ejemplo, en Brasil, inclusive algo de lo que contábamos hoy, lo que pasa en Bolivia, ¿qué pasa con los integrantes de las Fuerzas Armadas, sí? O policiales, ¿son trabajadores, no son trabajadores? ¿Qué pasa con las personas de servicio? ¿Qué pasa con un trabajador que tiene un puesto en servicio muy alto, digamos? Son definiciones y decisiones que son difíciles al momento de poder, digo, no solo analizarlo, sino también organizarse. Cuando uno piensa, bueno, nos organizamos los trabajadores, bueno, ¿cómo nos organizamos y dónde ponemos el límite? Sí, tal vez no cerramos, o sea, la categoría de trabajador, de trabajadora, me parece que es una categoría múltiple y que uno, que cada grupo, que cada colectivo se la va a apropiar como le parezca. A mí me parece interesante no solo mirar las posiciones productivas, ¿no? Para definir si alguien es o no trabajador. No solo mirar las producciones, las posiciones productivas y la relación de que se establece, ¿no? Con el capital, vamos a decir. También hay que mirar las relaciones de poder que suceden en esos entornos. Entonces, cuando pensamos en las fuerzas de seguridad y pensamos el rol que ocupan las fuerzas de seguridad en la construcción de las soberanías nacionales, de los estados, y entramos en un debate muy complejo, ¿no? Porque estamos hablando de los agentes que garantizan la existencia misma del Estado, que están en las fronteras, ¿no? Es un debate mucho más profundo y ahí es donde se empiezan a jugar más las relaciones de poder y no tanto las posiciones, vamos a decirle, productivas, ni siquiera es un ámbito productivo. Habías mencionado también el personal jerárquico. Y ese también es una discusión, ¿no? Depende qué rol esté ocupando, depende qué relaciones de poder establezca con sus subalternos, depende cuáles sean sus intereses individuales y cómo se relacione con los dueños de esas empresas, ¿no? Con los verdaderos dueños. Sí, también pensaba una última cosita. Pensaba también, uno a veces lo piensa desde la Argentina, un país que como México, como Brasil, como inclusive en alguna medida Colombia, podemos decir, tiene un desarrollo industrial algo más que mínimo, podríamos plantearlo así, ¿sí? Y en ese sentido, no es lo mismo en otros países como pueden ser Bolivia, Ecuador, Centroamérica. Hay otros elementos también ahí para tener en cuenta al momento de analizar todo esto que estábamos hablando. Claro, el caso argentino es particular porque Argentina tiene una economía campesina muy menor, y ya terminamos rápidamente. El caso de Colombia y Brasil es muy interesante porque ahí conviven centros industriales, ¿sí?, con trabajadores organizados industriales, con importante desarrollo de la economía campesina y de los trabajadores rurales que también se encuentran organizados, tienen sus propias luchas y sus propias reivindicaciones. Lo que sí es interesante analizar esos dos casos es cómo se articulan las luchas de los obreros urbanos y los obreros rurales, qué pasa con las reivindicaciones de reforma agraria, qué pasa con cómo son, qué interlocución y qué diálogo y qué alianzas se construyen entre ellos. Me parece que el caso de Colombia y Brasil son más interesantes en ese sentido que el caso argentino. Inclusive pienso en el caso boliviano, ¿no? También puede llegar a hacerlo en el mismo sentido. Perfecto, esta ha sido entonces la columna donde intentamos entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de trabajadores aquí en América Latina con Cecilia Nistein. Muchas gracias, nos vemos en 15 días. Dale, hasta la próxima. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay,

estamos en la columna de cultura en Latido Americano y tenemos a otra Cecilia en estos momentos en el piso, en este caso Cecilia D'Amico, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pasamos de una Cecilia a otra aquí. Así es. Sin solución de continuidad, no sé cómo se dice esa frase, siempre me la olvido. Bueno, tenés que volver a nociones de física. Sí, sí, sí. Tenemos a Martín Raffo en estos momentos en los controles del otro lado, así que, como siempre, vamos a tratar de recorrer algo de la cultura latinoamericana y en este caso de la cultura afrolatina. Sí, en realidad la idea es que, bueno, a partir de hoy y durante todo este fin de semana se está llevando a cabo el segundo Festival Mandinga en el Centro Cultural Haroldo Conti. Esto tiene que ver con visibilizar los derechos de los afrodescendientes aquí en Argentina y, bueno, justamente para esta serie de actividades se van a estar realizando desde danzas, muestras fotográficas, proyección de películas, lo que tiene que ver también con el cine debate y algunos talleres referidos a la música y a la influencia de la música afro en la música argentina. Y bueno, en unos minutos vamos a estar conversando con uno de los integrantes de Haroldo Conti para que nos comente bien, bueno, cómo viene siendo el primer día de estas actividades que van a culminar en media hora más o menos nada más. Y a partir de mañana a las 11 de la mañana ya se va a estar dando continuidad a lo que tiene que ver con el segundo día de el Festival Mandinga. Esta es el segundo año consecutivo que el Centro Cultural Haroldo Conti realiza este festival. Sí, uno piensa, hemos hablado muchas veces aquí en Latido Americano sobre la cultura afro en Latinoamérica. Hay países donde está más presente porque ha tenido una continuidad cultural visible, constante, específicamente en los sectores más marginados de la sociedad. Estoy pensando en estos momentos en Brasil y en Colombia, pero obviamente también en Uruguay. En Argentina, quizás de forma más sesgada, en Argentina o en Chile, por ejemplo, de forma más entreverada con otro tipo de culturas, pero cómo ha ido influyendo de forma muy importante. Lo hablamos una vez, el tango viene de la música, de los ritmos africanos. Así es. Digamos, hay una interrelación ahí muy fuerte y es muy importante e interesante que se empiece en países como el nuestro a visibilizar. Vos decías, lo importante es visibilizarlo, que se pueda ver. Sí, de hecho, hace un par de años, si no me equivoco, habíamos estado hablando con Marco Esqueche Castañeda. Él vive en la provincia de Córdoba y es un afrodescendiente. Y bueno, conversábamos, entre otras cosas, de la importancia de poder visibilizar los derechos de los afrodescendientes. Y si bien ha habido un acercamiento bastante importante, ¿cuánto queda todavía por poder, por poder ver acerca de todo esto, por poder incorporar? Mientras esperamos que nuestro querido operador Martín Raffo se pueda comunicar con Matías Cerezo, estamos teniendo problemitas con la comunicación. Recordamos que, bueno, esta actividad está finalizando la jornada de hoy, así que, bueno, quizás esto tenga que ver un poco con la dificultad de la comunicación, pero bueno, la idea de hoy fue en la primera actividad que se realizó a partir de las 11 de la mañana, un taller teórico práctico llamado Raíces Africanas en la Música del Litoral. Esto estaba a cargo de Pablo Javier Suárez y la idea era presentar trabajos acerca de la historia y el presente de la música de origen afro en la región litoral de Argentina. Acá hay una puntualización muy importante que se hace, en donde uno podría pensar qué tiene que ver la música litoraleña con lo afro, ¿no? Pero bueno, la idea es concentrarse en la ciudad de Paraná y abordar prácticamente las obras que Pablo Javier Suárez iba a presentar para justamente tener esta charla mezclando la historia con la cultura. Sí, yo estaba mirando el programa del día de mañana donde hay danzas de orillas afrobrasileñas. Pero también hay, y me parece muy muy importante, esto de cultura y recuperación de la memoria de la comunidad afro, aparte de lo que estamos hablando dentro de uno de los sectores sociales que han sido más postergados, por cuestiones culturales, por cuestiones económicas y también racistas. Y una de las mesas, que me parece muy interesante para el día de mañana a las 5 de la tarde, es persistencia del racismo en las sociedades latinoamericanas. En Brasil, con la gran cantidad de afrodescendientes que hay, fue necesario que el gobierno de Lula implementara cupos para universidades, para cargos electivos, para cargos en la función pública, para que se les pueda hacer un lugar a los afrodescendientes, porque si no, esto no existía, esta posibilidad era algo que estaba absolutamente negado, como puede suceder lo que hablábamos hasta hace un ratito de Bolivia, donde en el ejército se ve con mayor fuerza el racismo hacia los descendientes de pueblos originarios, pero también hay afrodescendientes en Bolivia que también sufren otro tipo de discriminación y de racismo. Son esas relaciones sociales que no son muy vistas en países como Argentina, donde más allá de que existe racismo, no existen los niveles por ahí que en otros lugares del mundo, ni que hablar de Europa, obviamente, pero donde está invisibilizado como forma de racismo hacia los descendientes de los afros. Sí, yo creo que eso, justamente, a lo mejor sí ocurre que uno escucha lo que tiene que ver con el racismo dentro de esta cuestión de países latinoamericanos, ¿no? Aquí en Argentina es algo que sucede a menudo, esto de la discriminación hacia, como dicen, los hermanos peruanos, los hermanos bolivianos, los hermanos paraguayos y así sucesivamente, pero por ahí no queda tan visibilizada la cuestión en relación a los afrodescendientes. Hace un rato se realizó a las 19 horas el preestreno del Último Quilombo, una película de Alberto Maslía. Él ya había trabajado el tema de afrodescendientes y racismo en una película llamada Negro Che. Y acá, en este caso, la idea del Último Quilombo, que transcurre en San Félix, un pueblo en el interior de Santiago del Estero, la idea es que, bueno, se visibiliza, se pone en evidencia las condiciones de abandono y de pobreza en la que se encuentran esos poblados y sus habitantes. Así que, bueno, en algún momento tal vez podamos tener la oportunidad de comunicarnos con Alberto Maslía para que nos cuente un poco acerca de esta última película que, bueno, por lo que pinta es algo bastante interesante. Seguimos con problemas en la comunicación, no pudimos entonces tener la entrevista con Matías Cerezo. Lo que escuchábamos así como casi sin querer, porque esta fue una elección que tiene que ver con la cortina de la columna de cultura, es a la gente de Concoló, con quienes estuvimos hablando hace un tiempo atrás. Es un grupo de argentinas y de uruguayos y peruanos que hacen música afroperuana aquí en la Argentina. Y justamente esta noche a las 21 horas se van a estar presentando como para cerrar la primer fecha, la primer jornada de esta serie de actividades en el Centro Cultural Haroldo Conti. Las escuchamos ahora con la cortina haciendo el Mayoral, un festejo más que conocido en de la música peruana. Y ahora vamos a escuchar entonces a la Concoló otra vez para poder cerrar lo que tiene que ver con esta columna de cultura en la noche de hoy. Para quienes tengan ganas, se pueden meter en la página del Centro Cultural Haroldo Conti. Si vienen una planilla para completar con algunos datos, para quienes quieran participar, pueden hacerlo o llamar por teléfono para ver cómo viene la movida mañana y pasado. Esto va a estar siendo hasta el domingo a las 9 de la noche, así que quienes tengan ganas pueden meterse ahí para ver qué es lo que está ocurriendo con los afrodescendientes, la relación con la música argentina, la cultura argentina y la visibilización de los derechos humanos. Lucero del alba siempre me acompaña. Lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano, corazón de vida. Machete en la mano. Thank you. Declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace dos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. Ahora en Caracas, 19:30 minutos, temperatura 31 grados, humedad 49%. Hayan muerto al ex jefe de inteligencia que se alzó con Chávez en 1992. El cuerpo de Leiser Otaiza fue encontrado sin documentación, por lo que fue enviado a la morgue para su identificación. Recién el lunes, cuando apareció el auto de Otaiza con impactos de bala, se pudo establecer la identidad del cadáver. Leiser Otaiza participó junto con Hugo Chávez de la rebelión cívico-militar de 1992. En 1999 fue elegido diputado de la Asamblea Constituyente. Dirigió la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención y la Misión Robinson de Alfabetización. El pasado 8 de diciembre fue elegido como concejal del municipio Libertador, Distrito Capital. Leiser Otaiza fue velado durante tres días en la capilla ardiente de la Asamblea Nacional. Las autoridades continúan con la investigación sobre el móvil de su asesinato. Sobre estas investigaciones se refirió Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Es un día de dolor, tengo que decirlo. Acabamos de sembrar en el Cementerio General del Sur a un soldado, a un capitán bolivariano, a un comandante revolucionario, Eliezer Otaiza. Honor y gloria a Eliezer Otaiza. Y pedimos a Dios porque ilumine su alma porque nos permita tener la sabiduría y la capacidad para hacer justicia, justicia, que es lo que pide el pueblo venezolano. Las investigaciones están muy bien encaminadas, muy bien encaminadas. Todos los autores materiales han sido identificados, ya estamos tras la captura de varios de ellos, pero además estamos bien orientados en la resolución de lo que tenemos, que llaman los científicos de la policía, el móvil del asesinato que estos sicarios hicieron contra el comandante bolivariano, soldado leal a nuestro comandante Chávez, nuestro querido compañero Eliezer Otaiza. Desde el alma aquí, pareciera que el cielo de Caracas estuviera en este momento, bueno, compartiendo nuestro dolor. Una bruma tremenda llenó este espacio montañoso. El Estado colombiano es responsable de 20.000 desapariciones forzadas. Así lo denunció el Encuentro Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que se desarrolló en Bogotá. Además, informaron que se han realizado más de 6.000 detenciones extrajudiciales. El encuentro analizó la construcción de un tribunal que juzgue las responsabilidades estatales. Además, se denunció la intención desde sectores oficiales de culpabilizar a las víctimas de la violencia estatal y estigmatizarlas. Esta semana también se conoció que Chile fue el mayor proveedor de diésel a Bolivia en el 2013. Ese año se importaron 245 millones de litros desde el país trasandino. El segundo proveedor fue Argentina, seguido por Suiza, Estados Unidos y Singapur. Venezuela, que en 2012 le vendió carburantes por 450 millones de dólares, no aparece en la lista. Las compras de diésel a la República Bolivariana se redujeron en un 98%. La hora en La Paz, 19:57 minutos, temperatura 30 grados, humedad 18%. Caminando por la calle del pueblecito natal, con su ritmo espiritual, ella va luciendo el talle y con la bata remanga, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica, y los hombres le van detrás a la linda mulatica. Esa mulatica, otra chancletica le voy a comprar. Que caminando va, que guarachando va. Si esa mulata a mí me quisiera, que banquetico yo me iba a dar. Que caminando va, que guarachando va. Caminando va, guarachando va. Caminando va, guarachando va. Femina, no te disguste por el que te vaya mal. Femina, no te disguste por el que te vaya mal. Y no te puedas casar con el hombre que te guste. Caminando va, guarachando va. Caminando va, guarachando va. Yo le canto a los

de radios comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Must we harness? ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Estamos en la columna de historia sin nuestro columnista en el día de hoy. Guillermo Schneider está hoy con su grupo tocando allí por la zona de Tigre, pero nos pareció importante recordar la figura de Raúl Sendic. Así es, 25 años se cumplieron de su desaparición física. Un militante histórico del movimiento popular uruguayo, Raúl Bebe Sendic, dirigente sindical, militante popular, líder guerrillero uruguayo. Para conocer un poquito más de él, vamos a hablar con Francisco Álvarez. Él es militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y a su vez es miembro de la Coordinación Política Pedagógica de la Escuela de Formación José Carlos Mariátegui. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien, todo muy bien. Nosotros siempre aquí en Latinoamericano tratamos de tener presentes estas figuras de la historia de América Latina, de la historia de revolucionaria y de las luchas populares. Ayúdanos a entrarle a la figura de Sendic. ¿Por dónde te parece que podemos hacerlo? Miren, yo en primer lugar hablo de mi condición de militante, no soy ni historiador ni biógrafo de Raúl Sendic, pero como militante de una corriente, una organización nacional y de izquierda que también reivindica a las grandes figuras de nuestra historia latinoamericana, de nuestra patria grande, sabemos que Raúl Sendic ocupa una página importantísima en esa historia de esas luchas. Es un personaje muy rico que habla también de la riqueza de su tiempo, ¿no? Era un hombre de su tiempo, de aquellos años convulsionados, ¿no? De la década del 50, 60 y 70. Él, yo en parte me siento identificado con este hombre porque también vengo del campo, mis padres son del campo, no tienen tierra, y en parte también me siento identificado por la lucha de él, de ese movimiento que supo fundar. Él nació en Uruguay en 1925, un 16 de marzo, era hijo de una familia de pequeños productores, vasco-franceses, inmigrantes. Así que desde chico conoció su realidad, conoció la historia de los humildes, de los explotados, ¿no? De los explotados del campo. Y él va después a la universidad, también en esos años convulsionados, ¿no? En nuestra historia, en la historia latinoamericana, aquellos años donde se da la revolución en Guatemala, después el derrocamiento de Erbenz. Y sobre todo también en Uruguay y en la región rioplatense, vamos a decir, también fue el refugio de muchos militantes revolucionarios exiliados después de la derrota de la Guerra Civil Española, ¿no? En ese contexto el Bebe, como le decían los conocidos, sus conocidos, la militancia, él empieza a formarse y él estudia abogacía y empieza a leer, o sea, no solo de derecho, sino lee Marx, Lenin, lee a Proudhon, o sea, se involucra con lo mejor de la teoría de aquella época, ¿no? Y del siglo XIX, pero también actual, y empieza también a sentir todo lo que era esa agitación política y social, y empieza también a intentar de esa teoría ver qué es lo que realmente servía para analizar del Uruguay, por qué se daban esas condiciones, las luchas, cuál era la estructura de clase de su país. Entonces él con esas herramientas y haciendo análisis propios, porque también era un hombre muy muy curtido en la teoría, también empieza a sacar sus propios análisis, y hasta incluso dicen que llega a discrepar con Lenin, que para esa época era palabra santa, ¿no? O sea, era bien conocido el dogmatismo de las izquierdas de cuño marxista-leninista, que se decía marxista-leninista, ¿no? Y que aplicaban la teoría a rajatabla y con el problema de la traslación mecánica. Pero este compañero pudo sacar sus conclusiones y entender que en esa época la principal tarea que debería enmarcar una organización revolucionaria era tener como base al campesinado y al trabajador rural, al asalariado rural que del cual él ya había conocido desde chico, ¿no? Y que, bueno, en esa época no existía, digamos, la más mínima reglamentación, derechos salariales, derechos laborales para esa masa explotada, ¿no? En la región norte de Uruguay, que es una región que aún después de tantas luchas sigue siendo característica, digamos, latifundio. Y en Uruguay es una cosa muy sentida la tierra, ¿no? Por el legado de Artigas. Y justamente el Bebe Raúl Sendic actualiza también el pensamiento de Artigas y también hace como una síntesis con el marxismo, con las teorías socialistas, ¿no? Y trae al siglo XX las palabras de Artigas, porque la primera tarea que él se da como abogado en realidad era procurador, porque no terminó de recibirse. Él como procurador, cuando va a Bella Unión a trabajar con los cañeros, con esos explotados, con esos campesinos sin tierra, la primera tarea que él siente necesario es que los trabajadores conozcan sus derechos, que no tenían por qué naturalizar la explotación, que eran sujetos de derechos como cualquier laburante, como cualquier trabajador. Pero en la medida que él va tomando conciencia también y aprendiendo de esa gente humilde, de esos hombres de la tierra, ninguneado, ¿no? Él entiende que la lucha no solo por mejorar la condición de la venta de la fuerza de trabajo, sino por la verdadera liberación. Y entonces entiende que la lucha es por la tierra, la verdadera causa de esa desigualdad social, de ese modelo tan desigual de sociedad, ¿no? Que duramente criticado. Entonces se lanza a la conformación de aquel histórico movimiento que es la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. que si bien las principales reivindicaciones pasaban por la materia laboral, pega un salto, digamos, en la conciencia de todos esos trabajadores de que la lucha debía ser por la tierra para el que la trabaja, recuperando aquel legado de Artigas que ya lo nombré, ¿no? Que la tierra sea repartida de acuerdo con el principio de quienes sean los más humillados, los más infelices, sean los más favorecidos. Y en ese sentido es donde ahí actualiza Artigas, es Artigas que lo saca, digamos, de ese lugar de prócer que también, ¿no?, los estados nacionales y las élites nacionales pusieron también a nuestros luchadores, digamos, como San Martín, como Belgrano y demás, ¿no? Y entonces él lo saca a Artigas de ese lugar de prócer de mármol y lo pone a andar en el pueblo, ¿no?, como sintiendo esa reivindicación de la tierra. Es ahí donde surge también la UTADA, quien en 1964 hacen una gran marcha, los peludos, digamos, que les llaman, recorriendo más de 600 kilómetros y poniendo en el tapete aquella vieja demanda, ¿no?, de que de 1816 ya no se tocaba la tierra para el que la trabajaba. Es ahí un poco lo que resume un poco la figura. Contanos un poco el paso que da Sendic en términos organizativos, en términos políticos, de la organización de los cañeros, la organización de los trabajadores rurales, a la conformación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Sí. Bueno, como te decía, él, si bien tomó conocimiento de la Revolución Cubana, que también influenció a todos los movimientos de aquella época, discrepaban en algunos puntos con el Che, que también llegó a ser un hereje en ese sentido, porque él concebía que si bien el sujeto, en la base, era agraria en Uruguay, no estaban las condiciones para armar una guerrilla rural. Entonces fueron, digamos, el MLN, en la conformación del MLN como movimiento insurreccional, pero un movimiento armado con guerrilla de base urbana no era tampoco un movimiento puramente armado, sino que con cabeza política. Era un movimiento amplio, de masa, digamos, que reunía a un montón de vertientes, digamos, militantes de distintas corrientes, socialistas, anarquistas, comunistas, prochinos, pero básicamente donde él entiende que para que las condiciones de los trabajadores rurales y en general el proletariado uruguayo tenga una salida política, él entendía que las condiciones no estaban dadas como para hacer una lucha parlamentaria, porque una de las cosas que él decía es, en el Uruguay de estos tiempos, de un revólver se pueden hacer efectivos los derechos y no los derechos que están en la Constitución, que nunca se cumplieron. Él entiende que por el carácter, digamos, de la burguesía totalmente mezquina, digamos, que no había hecho las reformas liberales típicas, digamos, de los movimientos por ahí más inspirados en la Revolución Francesa. Él sabía de ese carácter, digamos, una burguesía cagona, vamos a decir, que nunca había llevado la reivindicación de fondo, que básicamente, digamos, podemos también coincidir que las históricas demandas, digamos, de los movimientos de independencia fueron la libertad y la tierra. Nos dieron la libertad, pero no la tierra, ¿no? Entonces, él entiende que sobre ese problema fundamental de Uruguay, que era la cuestión de la tierra, la extranjerización, justamente después también él empieza a radicalizar su pensamiento, porque en el 59 se da el abandono de aquel Uruguay vallista, ¿no?, que era un poco homólogo a Perón, o sea, un proyecto nacionalista basado en el proteccionismo económico. En el 59 se abandona eso y Uruguay pasa a ser un país con una economía totalmente dependiente de Estados Unidos. Entonces eso hace que también empiecen a radicalizarse y que no había otra salida por la vía parlamentaria o pacífica, y que en realidad el movimiento de liberación nacional viene también a, digamos, enfrentar esa oleada de extranjerización, de lo que ellos llamaban el segundo colonialismo, ¿no? El impuesto por los Estados Unidos. Entonces, por eso era un movimiento de liberación nacional. Pero básicamente intentaba, era como un frente de masas donde no solo estaban los trabajadores cañeros de Artigas, sino también una serie de sectores de los trabajadores de distintos rubros y sectores estudiantiles, digamos, había era un frente de masas que no solo integraba diversas líneas políticas, sino también diversos sectores. Y que coincidían en ese proceso, ¿no? En esa necesidad de esa segunda independencia, donde básicamente el programa político se resumía en una reforma agraria sin expropiación, sin indemnización de los propietarios expropiados que posean más de 2.500 hectáreas. Proponía también el no pago de la deuda externa, la estatización de la banca en manos obviamente de los Estados Unidos y aumento salarial para todos los trabajadores rurales y urbanos de aquellos años, ¿no? De aquellos años 60, las condiciones de salario básico para todos y todas. Entonces, ese es un poco el resumen del MLN que tiene todo un recorrido, porque fueron décadas de luchas y también de mucha represión, porque eso obligó también a que el movimiento tomara un carácter clandestino y que el BEBE pasara también a ser clandestino más de 10 años por el carácter de la represión, ¿no? hacia el movimiento. Y eso también agudizaba un poco la necesidad de tener un brazo armado, pero puesto al servicio de la clase trabajadora, no como vanguardia. El mismo BEBE decía, no nos creemos la vanguardia de nada, sino que nuestro movimiento tiene que ser una contribución a la liberación de las clases trabajadoras en Uruguay y por ende también se ponía también a la par de los sectores luchadores, de los obreros, digamos. Pero eso también es un capítulo aparte, ¿no? Para hablar de Sendí, que es mucho lo que hay que hablar, sobre todo en su liderazgo, las cualidades humanas que lo hacían, que le daban esa fortaleza, ¿no? Un poco, Eduardo Galeano decía, era un yuyo de nuestro campo, era un hombre de barro, sabía mimetizarse y identificarse con esos sectores populares de los cuales él provenía. Francisco, realmente, como decís, podríamos estar hablando un rato bastante largo sobre Sendic, sobre la historia en Uruguay, sobre su apuesta y su osadía en la renovación del pensamiento de la izquierda uruguaya. Tenemos que ir cerrando el tema. Me gustaría que cerremos un poco con el final de su vida. Él estuvo 14 años preso con figuras muy reconocidas, como el actual presidente del Uruguay, como Jorge Zabalza, como Eleuterio Fernández Huidobro, como incluso el ahora también escritor y militante Mauricio Rosenkopf. Sale libre en 1984. ¿Qué es de su vida en los últimos años? ¿Hola? Hola, sí, no te escuché bien. Te preguntaba qué es de la vida de Sendic en los últimos años, luego que sale en libertad tras 14 años de estar preso. No, él nunca claudicó, digamos, si bien siempre creyó de la vía parlamentaria en su época de mayor auge, digamos, él entendía que el movimiento de liberación nacional debía, a la vez de pelear por la democracia, no abandonar ese programa. Y él se muere, digamos, en un momento también, en un contexto de reflujo, si se quiere, de la lucha de los 70. Entonces, pero nunca claudicó. Su mensaje siempre ha sido de que había que ir hasta el final, ¿no? O sea, pelear por una reivindicación, por una causa nacional, pero uniéndola al socialismo. Y justamente yo quería por ahí nombrar que, bueno, nosotros tenemos contactos con los compañeros allá de UTA, nosotros como frente, digo, y esos compañeros mantienen el legado de Sendic, a pesar de que, bueno, hoy tengan a Mujica como presidente, que era un compañero que también vivió las condiciones de sufrimiento, de la tortura, de la cárcel, los años de la dictadura, ¿no?, de lo peor. Pero yo creo que si Sendic estuviera vivo, creo que hoy estaría apoyando las estaría acampando como están acampando hoy, digamos, estarían peleando por la tierra, uniendo también la demanda del movimiento ambientalista contra el proyecto Aratirí. Justamente es la gran contradicción que tiene el movimiento de liberación nacional hoy en el Uruguay, porque no puede reivindicar a Sendic en todo su plenitud, porque estaría francamente en contradicción, ¿no? Justamente una de las dificultades que también hoy tenemos en nuestros gobiernos, si bien se han diferenciado del neoliberalismo, aún quedan pendientes un montón de demandas. Justamente en el Uruguay la cuestión de la reforma agraria sigue siendo una deuda pendiente, la cuestión de la extranjerización de la economía, la reprimarización de la economía, que también un poco los argentinos estamos haciendo un poco estrago con las hojas, no solo acá, sino también en el Uruguay. Y creo que hoy, en ese sentido, a pesar de que el MLN haya claudicado en algún sentido o haya tenido una desviación de su carácter de clase, hay movimientos que hoy lo reivindican. Tengo entendido que en esta semana se le hizo un homenaje y fueron estas organizaciones, los de la UTA, Movimiento de Lucha por la Tierra, los ambientalistas contra la TIRI, fueron los que hicieron un reconocimiento y que hoy están en pie de lucha, están en Bella Unión, en Tacuarembó, en 33 Orientales, están haciendo toma de tierra, acampes. Entonces, en ese sentido, Sendic sigue vivo para los compañeros y para nosotros también. Y es también nos obliga a pensar en no la cuestión de la tierra, ¿no? Lo que también está tapado acá, ¿no? Con el modelo que tenemos, hoy no se pone en cuestión para qué se tiene la tierra, ¿no? Si es para producir alimentos sanos o es para producir commodities, para tener ingresos. Y eso es algo que también nos obliga a pensar en el legado de Sendic, a retomar el legado de Sendic. Es un poco por ahí mi reflexión. No sé si ustedes la comparten, pero es un poco que refrescar, digamos, en la memoria el legado de Sendic tiene que ver con eso. Perfecto, es lo que nosotros queríamos tener presente en el programa de hoy, refrescar en la memoria el legado de una figura tan importante para la izquierda del Movimiento Popular de América Latina. Francisco Álvarez es militante del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, además también es integrante de la Coordinación Política Pedagógica de la Escuela de Formación Carlos Mariátegui y estuvo conversando con nosotros sobre Raúl Sendic, esta figura tan importante para la historia de América Latina y la historia de Uruguay. Francisco, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. 28 minutos pasaron de las 9, un buen reemplazo de nuestro compañero Guillermo Schneider. Tiembla Guillermo Schneider. Sí, un interesante repaso por, como decíamos recién, una figura tan importante para la historia de América Latina y por supuesto tenía que estar presente aquí en Latinoamericano a 25 años de su muerte. Y tendremos seguramente que profundizar un poco en estas diferencias entre lo que es el legado de cierta izquierda uruguaya y lo que es el gobierno del Frente Amplio con figuras que muchas veces la reivindican, ¿no? Algo parecido a lo que pasa acá también con los movimientos revolucionarios de los 70 y cómo son reivindicados a veces por algunos sectores que llevan una política que poco tiene que ver. Seguramente intentaremos también comprender lo que sucede en la interna del Frente Amplio. Sí, falta muy poquito para la interna que va a elegir al próximo candidato a presidente del Frente Amplio, que va a elegir a Tabaré Vázquez. Y bueno, el final de la participación de Francisco Álvarez aquí en Latinoamericano nos abre una puerta para abordar en los próximos programas lo que se debate en Uruguay respecto a qué expresa el gobierno de José Pepe Mujica y qué se puede debatir dentro del propio Frente Amplio en torno a esta expresión. Ya seguimos en instantes nada más con más Latido Americano. Este es un triunfo madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra padre que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata.

entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late. Volvió la columna de cultura, volvió Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Volvió Cecilia D'Amico aquí a la mesa porque hemos logrado finalmente la comunicación telefónica para poder hablar sobre este segundo festival Mandinga que intenta recuperar las raíces de africanas que existen en la cultura latinoamericana, intentar visibilizar lo que tiene que ver con la cultura, la vida de los afrodescendientes, comenzando obviamente por la Argentina. Bueno, estamos en comunicación. Matías, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Te escucho muy, muy bajito yo. ¿Estamos en el aire? ¿Me escuchás bien? Hola. Hola, sí. Hola, hola. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, Matías, te contamos que hace un ratito estuvimos aquí trabajando en el piso de Latido Americano, lo que tiene que ver con las jornadas que se están realizando en este segundo festival Mandinga en el Centro Cultural Haroldo Conti. Nos gustaría que vos nos comentes un poquitito qué fue lo que estuvo ocurriendo el día de hoy en el Centro Cultural. Sí, bueno, hoy comenzó el segundo festival, la segunda edición del Festival Mandinga, que el año pasado lo hicimos, fue un festival exitoso. Este año lo dedicamos a la presencia afro en la cultura latinoamericana. Y hoy, durante el día de hoy, mañana y el domingo va a desarrollarse este festival. Hoy hubo talleres a la mañana de música afro, de danza orilla afro-brasileña durante la tarde. Después hubo una serie de mesas donde se analizó el legado de la esclavitud en Argentina y en Uruguay, y cómo se representaba la cultura afro en las artes visuales. Luego se preestrenó una película llamada El Último Quilombo. Después hubo una mesa de debate con su director y los protagonistas de la película. Y en estos momentos acaba de empezar el espectáculo musical de Concoló, que es música afroperuana. Así es, estuvimos escuchando nosotros hace un ratito a Concoló aquí en el programa, como para ponernos un poquito en órbita sobre lo que estaba pasando en el Centro Cultural. Vos hablabas del legado, tanto en Argentina como en Uruguay, acerca de justamente la influencia afro. ¿Cuáles fueron los puntos que crees más interesantes que por ahí se estuvieron discutiendo tanto luego del preestreno de la película como en otros momentos de la jornada de hoy? Bueno, la principal cuestión, el principal punto fue el tema de la invisibilización de los afro. Y la importancia de discutir estas cuestiones históricas no solo por lo que hacen al pasado, sino también por su resonancia en el presente, porque la lucha de las comunidades afro hoy sigue siendo la bregar por la visibilización y la existencia de las comunidades afro. Se ha avanzado mucho en un marco de políticas de inclusión y ampliación de derechos. El 8 de noviembre se ha decretado el Día del Afrodescendiente en Argentina y de la cultura afro. Se han incorporado una variable en el censo nacional sobre la descendencia afro. Bueno, se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. Matías, ¿por qué vos crees que, si bien aclarás esto, ¿no?, tanto sea del 8 de noviembre en la declaración de esta fecha como Día del Afrodescendiente, como otras cuestiones que tienen que ver con visibilizar la cultura afro, ¿por qué vos crees acerca de esto que falta bastante por hacer? ¿Por dónde pasa esta invisibilización? Bueno, mañana vamos a tener una mesa, dos mesas interesantes, ¿no?, donde se va a analizar. Una es el tema del racismo estructural. Creo que todavía hay altos niveles de racismo en nuestra sociedad y todavía a las personas afrodescendientes se las discrimina por su color de piel. Si bien hay, como decía, un reconocimiento mayor, todavía los índices de discriminación son muy altos. Mañana, supuestamente, en esta mesa se va a analizar más en profundidad este tema y antes, a las 3 de la tarde va a haber una mesa con representantes de organizaciones afro donde también se va a analizar qué falta por hacer, porque el título es Políticas Públicas y Cultura Afro en Argentina. Estamos en comunicación con Matías Cerezo, él es integrante del Centro Cultural Arnoldo Conti y es quien está organizando el segundo Festival Mandinga en este Centro Cultural. Matías, ¿quiénes son o si nos podrías comentar alguno de los grupos de estas agrupaciones afro que participan en la Mesa de Cultura y Recuperación de la Memoria de la Comunidad Afro en la tarde de mañana? Sí, está participando Lucía Molina, que es de Santa Fe. Está Sandra Chagas, que es del... Ahora no tengo, lamentablemente, las referencias de cada uno. Me estoy acordando de memoria, porque estoy en el medio del Conti. Pero va a estar también Carlos Álvarez, del grupo Yangó. Viene Ricardo Martínez, que es de grupo de La Plata. No te puedo decir exactamente ahora porque no lo tengo a mano. Uh-huh. Bueno, perfecto, no hay ningún problema entonces. Como para ¿qué te puedo decir? La mesa, que es interesante también, la de persistencia del racismo en las sociedades latinoamericanas, uh-huh. Donde va a participar Marines da Silva Barbosa, que es de Brasil, que es ex coordinadora del programa de género, raza y etnia de UNIFEM de Brasil. Va a estar Miriam Gómez, que también es una referente de la comunidad, que es profesora de literatura latinoamericana y además una activista importante. Edgardo Ortuño, que es ex legislador, ahora es el viceministro de Energía y de Uruguay y además es un militante por los derechos de los afrodescendientes en Uruguay, muy conocido, fundador de la Casa de la Cultura Uruguay, de la Cultura Afro en Uruguay. Uh-huh. ¿Cómo ves vos, en relación a lo que pasó el año pasado en el primer festival, la concurrencia de este festival y por ahí la riqueza en tanto en las proyecciones como en los talleres? Digo, ¿hay una mayor concurrencia? ¿Está, digamos, como más puesto sobre la mesa esto de poder seguir empujando para visibilizar a la cultura afro? Sí, nosotros quedamos muy entusiasmados con la repercusión del año pasado y este año también vemos, la verdad, colmadas nuestras expectativas. Hubo mucha gente, esperemos que mañana y pasado también. Pero además hemos incorporado estas temáticas que les comentaba antes, porque el año pasado fue eminentemente artístico el festival. Uh-huh. Y a partir de la evaluación que hicimos, nos parecía que estos temas del racismo, de la esclavitud y del activismo afro ameritaban un espacio. Y en ese sentido creo que fue enriquecedor la experiencia que están aportando estos grupos y año a año mejorando la propuesta. Buenísimo. Bueno, entonces con estas actividades que ustedes están realizando y con la expectativa de que por ahí se vaya mejorando año a año, si es que es la intención continuarlo para el año siguiente, nosotros te vamos dejando, no sin antes, como para finalizar, que nos comentes un poquitito, bueno, si la gente que tiene ganas o que se está enterando en este momento de este festival, ¿hay posibilidades todavía de acercarse? Vimos que había una planilla que completar para antes de que comenzaran las jornadas. No, aclaro que las planillas son solo para aquellos que quieren participar de los talleres. Ajá. Pero después en la actividad es libre, gratuita, pueden acercarse al espacio de la memoria y la promoción de los derechos humanos, que es donde estaba la ESMA, es Avenida Libertador 8141, y les repito, no hay que inscribirse en ningún lado, sino solamente venir y pueden consultar la programación completa de sábado y domingo en la página web del Centro Cultural de la Memoria de Arnoldo Conti. Uh-huh. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo por este tiempito que nos das. Sabemos lo ocupado que estuviste hoy, las veces que quisimos comunicarnos con la apertura de estas jornadas. Esperamos encontrarnos en estos días por ahí y estar en contacto nuevamente para saber cómo les fue. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por ayudarlo a difundirlo y les pido disculpas por los desencuentros. No, por favor. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. Y así pudimos finalmente. Lo logramos. Lo logramos. Esto ha hecho que nos queden algunas otras cosas afuera de información en el día de hoy, pero bueno, vamos a ver si los 15 minutos que nos quedan 15 minutos nos quedan, todavía tenemos información, no sé cómo vamos a hacer en estos 15 minutos. No lo sabemos, pero no sé si tenemos mucha capacidad de resumir justamente nosotros, sin dar nombres, pero bueno, vamos a intentarlo. Igual, bueno, muy interesante y también saber esto, el festival es hasta el domingo, hay muchísimas actividades en las cuales uno puede participar y realmente vale la pena para justamente aportar a la visibilización de toda esta parte de la Argentina, de América Latina y y de la cultura que ha sido escondida, puesta debajo de la alfombra durante tantos siglos. Y yo la pluma pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma, pronto recibirás de mi mano una carta de amor. ¿Qué pasó esta semana en América Latina? La hora en Quito, 19:47 minutos, temperatura 15 grados, humedad 98%. Nos quejamos de la humedad aquí. Ecuador expulsó a militares norteamericanos. El gobierno de Rafael Correa puso el 30 de abril como fecha límite para que salgan del país un grupo de 20 militares y funcionarios de seguridad. El vocero de la embajada norteamericana en Quito declaró que respetan la decisión soberana del gobierno de Ecuador. El canciller ruso de gira por América Latina, Sergei Lavrov, inició una visita a varios países del continente, comenzando su periplo por Cuba. Luego estuvo en Perú, donde se reunió con el presidente Ollanta Humala. La gira también lo llevará a Nicaragua. La presencia del canciller se da en momentos en que Rusia enfrenta un proceso de aislamiento por la Unión Europea y Estados Unidos por la crisis en Ucrania. Parte de las sanciones que las potencias occidentales aplicaron están relacionadas con limitar las importaciones desde Rusia. Lavrov busca fortalecer las relaciones, ampliar el intercambio comercial y la cooperación militar con la región. Como ya se hizo costumbre todos los primeros de mayo, el gobierno venezolano aumentó el salario mínimo y las pensiones un 30%. El aumento salarial del martes siguió a un incremento del 10% en enero. La cifra equivale a $675 según el tipo de cambio oficial, más bajo de 6,3 bolívares por dólar. Si se toma en cuenta el tipo cambiario del mercado negro citado en sitios web ilegales, el equivalente es de $65. El jefe de Estado venezolano resaltó que en 15 años de revolución el gobierno ha ejecutado 25 aumentos del salario mínimo y las pensiones de modo de hacerle frente a la inflación. En el año 2013, el trabajo en blanco alcanzó la cifra histórica del 61% de los trabajadores activos. La desocupación se ubica en 7%, el índice más bajo de los últimos 30 años. Familias sin tierra ocupan haciendas en Pernambuco. Alrededor de 400 grupos familiares del movimiento Sin Tierra brasileño reclamaron una reforma agraria en ese estado. No se trata de la primera vez que los trabajadores rurales ocupan los terrenos del Ingenio Moreno. En 1997, el movimiento Sin Tierra acampó en esas tierras abandonadas para reclamar un proceso de reforma agraria. Después de 17 años, los propietarios de esas tierras ociosas demostraron interés en negociar el área con el Instituto de Colonización y Reforma. Los trabajadores campesinos ocupan latifundios como forma de dar visibilidad a la importancia de poner en práctica una reforma agraria y de producir alimentos de calidad para la población. De este modo, el movimiento aseguró que las ocupaciones continuarán hasta el cierre del mes de abril. La hora en Caracas, 20:21, temperatura 24 grados, humedad 54%. Polémicas declaraciones, el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur. Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país que está más rodeado de bases militares en América Latina no es Venezuela, sino que es Brasil. Escucha sus voces en Latido Americano. Después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Suelte esa por favor, esa por favor. Estoy acá tironeando del cable. No tironeé, que igual estás como vos en el medio, te voy a contar, no así que yo, es la pata de la mesa. Pero no, bueno, nos estamos yendo. No pongamos patas en los auriculares a último cables momento. Cables en las patas. Algo así. Vamos a despedirnos, vamos a invitarlos a que nos acompañen nuevamente el viernes que viene aquí en Latido Americano. Hoy hemos tenido realmente un programa muy interesante, hablamos sobre el derecho al aborto en América Latina, estuvimos conversando con Alicia Cacopardo, ginecóloga integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sobre la situación en nuestra región y nuestro continente. También hablamos con Francisco Álvarez, militante del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, miembro de la Coordinadora Política Pedagógica de la Escuela de Formación José Carlos Mariátegui, sobre Sendic a 25 años de su muerte. Así es, y hace minutitos nada más en la columna de Cultura estuvimos conversando con Matías Cerezo. Él forma parte de la organización de lo que tiene que ver con el segundo Festival Mandinga en el Centro Cultural Haroldo Conti, que recordemos se va a estar llevando a cabo en el día de mañana y del domingo, para quienes tengan ganas de acercarse a un espacio interesante en donde la idea es conversar un poco, debatir, discutir, proyectar películas, escuchar música también y participar de algunos talleres acerca de la visibilización de la cultura afrodescendiente aquí en Argentina. Pueden entrar al Facebook nuestro, que ahí tenemos también un link para poder acceder a toda la programación. También estuvimos hablando sobre las elecciones en Panamá, son este domingo. Veremos quién gana finalmente. Y estuvo aquí con nosotros Cecilia Anistein en su columna sobre movimiento obrero, hablando sobre los trabajadores en América Latina en este primero de mayo, sobre algunas de sus características principales y cómo es el imaginario respecto a los y las trabajadores y trabajadoras aquí en nuestra región. Creo que nos quedó fuera lo de Bolivia, ¿no? Llegamos. Así es. Sobre la situación en Bolivia. Quizás lo importante es que en el día de hoy, bueno, ya hubo charlas, conversaciones. 430 de los suboficiales y sargentos que se les había retirado, se les había dado la baja, bueno, finalmente son reincorporados. Los que quedan, que no llegan ni siquiera a 200, están ahí en vías de que suceda lo mismo. Parece ser que se iría recomponiendo ya la situación otra vez allí en Bolivia. La semana que viene seguramente estaremos tratando de comentarles algo más sobre esto y analizando también qué significa. Bueno, y ya que nos quedan algunos minutos, no queríamos terminar el Latido Americano de esta noche sin mencionar la noticia de la muerte del Premio Nacional de Música Juan Formel. Él fue una de las figuras más importantes en lo que tiene que ver con la cultura musical cubana del siglo XX y también del siglo XXI, director de la orquesta Bam Bam. Y bueno, falleció en el día de ayer, este hombre que nació en La Habana y que integró distintas orquestas. Y bueno, justamente esta fue una de las orquestas más populares, es de la música cubana, de la salsa cubana. Y así entonces nos vamos a despedir escuchando Anda, Ven y Quiéreme. Esto es Juan Formel con la orquesta Bam Bam. Hicimos Latido Americano en el día de hoy. En la conducción, Martín Raffo y Leonardo Smerling. En la operación, columna de cultura y musicalización, quien les habla, Cecilia D'Amico, será hasta el próximo viernes a las 19 horas. Buena vista me dio la luz, vele la confirmación. El cerro me dio la llave, la víbora me dio el sabor. Yo soy el hijo de un fundador que siempre soñó cantar con el tren. Y fíjese usted, señor, que ese sueño a mí se me dio. Y fíjese usted, señor, que ese sueño a mí se me dio. ¡Ea! Anda, quiéreme, solo quiéreme.